¿Es el Dalai Lama un verdadero lama o solo un político religioso? Es curioso advertir la gran importancia que dan los orientales europeos a los Dalai Lamas de Lhasa y la completa ignorancia en que están de los Dasuotest Lamas, que son de hecho los papas del Tíbet y en quienes comenzó la serie jerárquica de las encarnaciones de Buda. Los Dalai Lamas fueron instituidos por Navana Lobsang, un Dasu, considerado como la sexta encarnación de Amita, siguiendo la línea de Tsongkhapa, aunque muy pocos parecen enterados de esta circunstancia. Lo cierto es que Occidente, en su desconocimiento del budismo y del lamaísmo o budismo tibetano, la mayoría de los devotos del Dalai Lama, incluso los mismos monjes budistas modernos descendientes de los exiliados del Tíbet después de la invasión china, ignoran la existencia de un verdadero lamaísmo. Y es que actualmente se nombra lama a cualquiera, incluso a un europeo catalogándole de lama, por reconocimiento de la reencarnación de un supuesto tal. ¿Cuánto no han sido los abusos en la actualidad, denunciados en Europa a monasterios de chinos en representación de budistas tibetanos, de los cuales se ha sabido de toda clase de bajeza cometidas a muchos de sus feligreses más jóvenes, por unos supuestos lamas rinpoches? Ahora bien, es importante decir que, en la época del exilio, los verdaderos lamas del Tíbet nunca abandonaron el país, al igual que muchos de sus chelas no dejaron a sus maestros. Sin embargo, multitudes de monjes murieron en la transgresión china, pero los lamas de alto nivel, los adeptos de sabiduría, gracias a sus habilidades espirituales avanzadas, ocultaron incluso lamaserías completas, sin aún poder ser detectados por los invasores. Ya que dichas lamaserías y cavernas albergan importantes bibliotecas con los escritos esotéricos, metafísicos y los métodos de desarrollo más importantes de la sabiduría universal de todo Oriente, Medio Oriente y el resto del mundo. Los cual dicho repositorio servirá para el desarrollo de la nueva humanidad espiritual, cuando el periodo del Kali Yuga deje al descubierto los refajos que evidenciarán su agonía. El título de lama, si se aplica debidamente, corresponde solo a los sacerdotes de grados superiores, aquellos que pueden oficiar como gurús en los monasterios. Desgraciadamente, cada miembro ordinario del Jedun, clero, se llama, o permite que le llamen lama. El verdadero lama es un gelón ordenado y tres veces ordenado. Desde la reforma hecha por Tsongkhapa, no pocos abusos se han deslizado de nuevo en la teocracia del país. Entonces surgieron lamas astrólogos, los chakanochikan, de Tsigan gitano, ordinarios, y lamas adivinos, de una condición tal que se les permite casarse y no pertenecen absolutamente al clero. Sin embargo, estos en el siglo XIX se contaban en muy escaso número en el Tíbet oriental, perteneciendo principalmente al Tíbet occidental y a ciertas sectas que nada tienen que ver con los Gelugpas o casquetes amarillos. Por desgracia, los orientalistas, que casi nada saben del verdadero estado de las cosas del Tíbet, confunden el choichón de la lamasería de Lhasa, de Gurmakayas los esotéricos iniciados con los charlatanes y dupas, hechiceros, de la secta de los Bons. No es de extrañar que, como dice Schlachtenbeit en su Budismo del Tíbet, y cito, si bien las imágenes del rey Choichon, el dios de la astrología, se encuentran en la mayor parte de los monasterios del Tíbet occidental y de los Himalayas, mis hermanos no han visto jamás un lama Choichon. Fin de la cita. Esto es muy natural, ni el Choichon ni el Kubilkan invadieron el país. Lo mismo que el dios o rey Choichon dista tanto de ser dios de la astrología, como cualquier otro Dianchoan planetario. Es decir, no debe confundirse un choichón con un supuesto dios encargado de regir los astros, el destino o los signos zodiacales. No debe confundirse con un dios astrológico o con una figura mitológica atribuida al horóscopo. Los Dianchoans, literalmente, los señores de la luz, del sánscrito Dinichoan, son, en la teosofía, seres espirituales o inteligencias cósmicas equivalentes a los arcángeles del cristianismo. Un Dianchoan planetario sería una de estas inteligencias asociadas a la influencia o gobierno espiritual de un planeta. Pero no son dioses astrológicos, sino entes espirituales muy superiores y abstractos. Ahora bien, ¿qué son o quiénes son los Dukpas? Los Dukpas, literalmente, casquetes rojos, llamados también hermanos de la sombra, son una secta del Tíbet. Antes del advenimiento de Tsongkhapa en el siglo XIV, los tibetanos, cuyo budismo, deteriorado por ellos, había sido horriblemente adulterado con las doctrinas de la antigua religión de los Bons, eran todos Dukpas. Desde aquel siglo, sea como fuere, y después de las rígidas leyes impuestas a los gelugpas, casquetes amarillos, y de la reforma y depuración del budismo, o lamaísmo, los dukpas se entregaron más que nunca a la hechicería, a la inmoralidad y a la crápula. Desde entonces, la palabra dukpa ha venido a ser sinónima de hechicero, adepto de la magia negra, y de toda cosa vil. Ahora bien, los dukpas casquetes rojos, la secta de los bons, secuaces de la antigua religión de los aborígenes del Tíbet, de los templos y ritualismo prebúdicos, si bien esta denominación generalmente se aplicaba solo a los hechiceros, el término dukpa no aplica a los simples monjes budistas de caquetes rojos que se casan. En el Tíbet oriental había pocos dukpas y en ese entonces se congregaban en Bután, Sikkim y países limítrofes en general, pero desde los inicios del siglo XX hacia acá su número se ha multiplicado. Como no se permitía a los europeos penetrar más allá de aquellas fronteras, y como los orientalistas no habían estudiado nunca el budo lamaísmo en el Tíbet propiamente dicho, sino que juzgaban de él solo de oídas y por lo que Cosme Dicoros, Selahin Beit y unos pocos más han aprendido de él por conducto de los dukpas, confunden ellos ambas religiones y las juntan bajo un solo título. Así, exponen al público dukpaísmo puro en vez de budo lamaísmo. En una palabra, el budismo esotérico del norte en su forma purificada y metafísica es casi enteramente desconocido. En cambio, los dukpas o bons, la secta de los casquetes rojos, son tenidos como los más versados en hechicería. Habitan el Tíbet occidental, el pequeño Tíbet y el Bután. Todos ellos son tantricas, gente que practica la peor forma de magia negra. Es altamente ridículo ver algunos orientalistas que visitaron las fronteras del Tíbet en el siglo XIX. Tales como Selahin Beit y otros, confundiendo los ritos y repugnantes prácticas de los dukpas con las creencias religiosas de los lamas orientales. Estos últimos, los casquetes amarillos, y sus narjols u hombres santos estaban estos entre los más grandes ocultistas metafísicos del mundo, y ni siquiera los monjes de los monasterios los conocían. Gelugpa significa literalmente casquetes amarillos, la más importante y más ortodoxa secta búdica del Tíbet, la antítesis de los dukpa, o casquetes rojos, los antiguos adoradores del diablo. La secta de los gelugpas fue fundada por el gran reformador tibetano Amitabha, el Dhyanibuddha de Gautama Zakyamuni. Ahora bien, ¿quién fue Tsongkhapa? Fue un célebre reformador tibetano del siglo XIV que introdujo en su país un budismo purificado, era un gran adepto que no pudiendo presenciar por más tiempo la profanación de la filosofía búdica, por los falsos sacerdotes que hacían de ella un objeto de tráfico. Puso violentamente fin a tal estado de cosas promoviendo una oportuna revolución y el destierro de 40.000 falsos monjes y lamas del país. La alegoría del árbol de las 10.000 imágenes, Kombun o Kombom, según se dice, surgió de la larga cabellera de este asceta después de haberla dejado tras él, desapareciendo para siempre de la vista de los profanos. ¿Qué es un Panchen Rinpoche, lo que tanto presumen en la actualidad algunos falsos lamas o budistas? Significa literalmente el gran océano o maestro de sabiduría. Título del Techu Lama en Chigadze, una encarnación de Amitabha, padre celestial de Chenresi, lo cual quiere decir que es un avatar de Tsongkhapa. Exotéricamente el Techu Lama es el segundo después del Dalai Lama, sin embargo, es superior, puesto que, Dharma Rinchen el sucesor de Tsongkhapa, en el áureo monasterio fundado por el último reformador y establecido por la secta de los gelugpas casquetes amarillos, es el que creó los Dalai Lamas en Lhasa y fue el primero de la dinastía de los Panchen Rinpoche. Así como a los primeros, Dalai Lamas, se les da el título de joya de majestad. Los últimos gozan de un tratamiento muy superior, que es el de joya de sabiduría, puesto que son altos iniciados. Pero estos últimos no son de la vista pública y viven en lamaserías y monasterios, donde el extranjero nunca ha tenido acceso, algo muy diferente a la mercadería del actual budismo tibetano y su Dalai Lama, un monje político de relaciones públicas y conferencias que dicta de ser un verdadero lama, como otros tanto por ahí que presumen de serlo. Si hace dos siglos ya el lamaísmo se estaba degradando, ahora lo está aún más. Con muchos charlatanes residentes colonos del país invasor, y China en su afán por quitar autoridad al actual Dalai Lama y desmoralizar al pueblo exiliado, crean su propio clero de lamas con títulos ostentosos y líderes de moral sospechosa. El 13º Dalai Lama Tubten Gyatso, vaticinando los tiempos oscuros por venir gracias a la profecía escrita mucho antes que él, la cual estuvo marcada por la llegada de la época del dragón de hierro y coincidiendo su cumplimiento, en el año 1951 decide, aunque un poco tarde, dar apertura al país a que fuese conocido por el mundo. Y es que el Tíbet siempre fue considerado como un país prohibido y de dificilísimo acceso, ya que sus autoridades, incluyendo sus habitantes, despreciaban a los extranjeros, especialmente a los occidentales. Lo que tales acciones, sumando un budismo degradado, pudo cooperar a que fuesen arrastrados por el Kali Yuga. Los verdaderos lamas del Tíbet, maestros adeptos de sabiduría de altos grados, bodhisattvas y mahatmas, actualmente luchan para contener y no permitir que el mal destruya el corazón del hombre, sin que ellos tengan que intervenir directamente en su karma.